del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta super tarde a las 6:05 ya a esta hora en este sábado. Estoy con ustedes conectado a través de la X96.5 para que juntos recorramos el fantástico mundo de la música dance. Las principales canciones que mueven este género en el mundo entero. Sabemos que estamos pasando por una etapa bastante complicada, bastante difícil, pero que la música no pare de sonar. Y más, si estamos en fin de semana, pongámonos en modo diversión, en modo disfrutar buenos beats. Por eso también tendremos más adelantito nuestro Residente X después de las 8 de la noche. Yo les voy calentando los motores con toda esta música que le da la vuelta al mundo, que sigue siendo producida, que sigue sonando en buena parte del mundo y que los DJs pues nos siguen entregando. Aquí les tengo 10 de ellos. Bueno, un poquitito más porque tenemos también muchas colaboraciones dentro de nuestro conteo, que llega con una canción que estaremos estrenando. Dos canciones. Hay dos canciones que entran a ser parte de nuestra... No, una, perdón, ya me fijé bien. Me despisté con una que entró la semana pasada, pero es una, la novedad que tenemos hoy. Y, por supuesto, una que le decimos adiós de nuestro conteo. Un conteo compuesto por solo hits, solo éxitos, que ustedes también, si quieren, pues nos pueden ayudar siempre a programar. Dentro de nuestra programación normal, pues suenan todas estas canciones también. Y si ustedes tienen en mente alguna canción que quiera que sea parte de este conteo, pues también nos lo pueden sugerir. Vamos a arrancar y entrar en materia de una vez con esta nueva edición de nuestro conteo, la X Top Dance, contándoles que hay una canción que abandona esta nueva edición de nuestro conteo. Se trata de una unión muy particular que vimos nacer ya hace algún tiempo y cuya unión pues también se fortalece por una amistad que hay detrás de simplemente unirse a hacer música. Estoy hablando de Caigo y Sandro Cavazza, que han tenido una amistad muy cercana y han compartido además un amigo en común que la vida les arrebató a muy temprana edad. Estamos hablando de Avicii. Su muerte inspiró muchas cosas y entre ellas pues mucha música. Eso ocurrió con Forever Yours, un tributo especial que este par, Caigo y Sandro Cavazza, quisieron hacer para darle gracias de alguna manera a toda esa influencia positiva que tuvo Avicii en la vida de ambos. Esta canción sonó desde el año pasado, se estrenó justamente en diciembre en Estocolmo cuando se hizo ese concierto magnífico con muchos de sus amigos homenajeando al joven DJ sueco que partió muy temprano. Forever Yours se llama esto. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Esta canción es la que se despide de nuestro conteo. En la edición anterior ocupaba la posición número 8. Y bueno, le decimos adiós así a Forever Yours, este gran tributo con Caigo y con Sandro Cavazza. Eso quiere decir que tenemos una canción nueva que integrará a partir de este fin de semana nuestro conteo, la X Top Dance. Ahora sí, arranquemos entonces con las tres últimas posiciones que registra nuestro conteo, las casillas 10, 9 y número 8. En la posición 10 estaremos escuchando a Jax Jones y a Martin Solveig, que han decidido también unirse bajo el nombre de Europa para hacer buena música, y en esta oportunidad también unieron su talento al de la británica Ray. Esa amistad dio frutos y esta canción pues se llama Tequila. Con frecuencia dice el DJ que le gusta hacer mucha música que haga feliz a la gente y la haga bailar, y es en su estudio, dice que es el lugar perfecto y divertido para poder inspirarse. Dice él, con frecuencia uso tequila como sustituto del café para romper el hielo y soltarnos, y Ray y yo hicimos lo mismo cuando compusimos You Don't Know Me, la anterior canción que tuvieron juntos. Y dice él, nos lo pasamos bomba ese día en el que comenzó esta amistad tan familiar que tengo con todos mis colaboradores, hablando acerca de su amistad cercana con Ray y con Martin Solveig también. Este fue el primer lanzamiento que se registró de Jack Jones en este año, y pues es un DJ que ha tenido un excelente desempeño en el año 2019 en el Reino Unido. Es el DJ quizá más querido en el Reino Unido después de ese espectacular 2019 que le trajo tantas glorias. Bueno, esta canción estará entonces sonando en la posición número 10, descendiendo de la posición número 5. Lleva dos semanas con nosotros y se llama Tequila. Casilla número 9 para Blue Boy, una canción que ya conocíamos dentro del mundo dance y hecha por DJ Alex Blackmore bajo un seudónimo que conocimos también como Blue Boy por allá en 1997 y tuvo muy buen rendimiento en el American Dance Chart, logrando ser parte del top 10 en muchos lugares de Europa. Ahora gracias a Frankie Rizzardo, un joven productor holandés, pues regresa a la vida y a los listados musicales. Desciende del lugar número 4 y ocupa la posición número 9, Remember Me con Blue Boy. Ahí la escucharemos en la posición número 9, descendiendo. Y para completar estas tres primeras canciones que vamos a escuchar, pues estará Robin Schulz con Alida, que sube de la posición número 10, gana dos casillas, se ubica en la posición número 8 con In Your Eyes, que también fue el arranque de año con esta canción en plataformas digitales y en streaming, que le fue muy bien en su inicio. Y bueno, poco a poco se ha ido volviendo una de las favoritas también de la temporada. Junto a Lida nos presentará In Your Eyes en la posición número 8. Así comenzamos entonces nuestro conteo con estas tres canciones. Casillas número 10, número 9 y número 8 en la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Three shot, four shot, I think that you need some more shots. Wait, holla, holla, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la. No. Tequila, la, la, no. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la. Shot for shot, I think that you need some more shots. Wait, holla, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. Tequila, Sexy's Top Dance. You felt that burning flame. You're chasing stars alive. What was broken's left behind. Watch it crumble in the light. Nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. Rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose. So we're breaking all the rules. And they don't know what we know. But I can hear the thunder from afar. A lightning in the dark. So dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. Top Dance. Posición número 8 con Robin Schulz y Alida, In Your Eyes, una canción que irrumpió en este 2020. Con esta nueva canción llegó pisando fuerte este DJ alemán, que siempre nos deja un buen sabor con sus producciones musicales. Llegó a plataformas digitales el 10 de enero bajo Warner Music. Y bueno, desde allí también se desplegó a los listados más importantes de la música dance, como el nuestro, por ejemplo, el que ustedes escuchan en este momento a través de la X96.5. Pueden reportarse en este momento a través de WhatsApp, a través de nuestro Twitter, arroba la X965 con el numeral la X Top Dance o con numeral en casa con la X. Continuamos con las dos siguientes posiciones. Vamos a escuchar las casillas número 7 y la número 6 a continuación. En la posición número 7 tendremos a Medusa con Good Boys, que suben de la posición número 9 y alcanzan esta casilla, la número 7, con 19 semanas en total en nuestro conteo. Una agrupación, un proyecto italiano que se vino con toda desde el año pasado y se acompañaron de Good Boys en su inicio, y en esta, que es su segunda canción, pues también vuelven a estar ellos y además la voz de Becky Hill. Ellos tres, entonces, Medusa, Good Boys y Becky Hill, nos acompañan en la casilla número 7 con Lose Control. Y en la posición número 6, una canción que sube también del lugar 7, sube a la posición 6, una casilla. Este sonido, descrito por los críticos como Deep Funk, es, digamos, lo que más se podría acercar a calificar el trabajo que hacen los chicos de Purple Disco Machine, un proyecto musical que nació en 2009, bajo la genialidad de Tino Piontek y que ha estado presente durante muchísimo tiempo, dejando además muchas canciones que ya son clásicos de la música dance. En esta canción además pues se escucha el sampler de un super éxito, también un clásico de Al Stewart de los 70, una canción que se llama The Year of the Cat, que mezcla la voz también de otro hit dance de Inner Life, la voz de Jocelyn Brown, la canción I Like It Like That. Pues toda esta mezcla se llama In My Arms y la escucharemos en la posición número 6 con Purple Disco Machine. Así avanzamos con estas dos nuevas posiciones, casillas número 7 y número 6, vienen a continuación en nuestro conteo. Número 7. La X Top 10. When I lose control, I need your love.

tristemente, así los acompañamos en la X96.5 con el sonido de la X Top Gens. Y ya saben que ahorita a las 8 de la noche estaremos arrancando con un Residente X y una muy buena descarga de música electrónica que los va a acompañar hasta el amanecer. Y mañana tempranito también nos levantamos muy activados con Mañana Suite para que nos pongamos a tono a hacer deporte tempranito en casa también, porque eso estamos haciendo en esta temporada, permaneciendo en casa con la X. Numeral en casa con la X. Recuerden que así se pueden reportar también todo el tiempo con nosotros a través de nuestras redes sociales, que están siempre pues dispuestas y disponibles para ustedes siempre que quieran comunicarse con nosotros. Por acá saludamos a Jorge Castro, que está conectado a esta hora. Por ahí nos estaba agradeciendo música que tocamos durante esta tarde. No sé si nos escucha en este momento, pero ahí va tu abrazo y tu saludo lleno de buena vibra para nuestro oyente Jorge Castro. También María del Pilar Maca y por acá Daniela Torres a través de WhatsApp se reportan a esta hora. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones. Vamos con las casillas número 5 y número 4. Pero bueno, antes de seguir con la 5 y la 4, les presento el primer recomendado que tengo para ustedes hoy en nuestro conteo. Se trata de tres viejos conocidos de nuestra estación: Taiga, por un lado, Sara Larson, por el otro, y Caigo. Ellos tres pues han dado en el blanco, creo yo, con esta canción. Like It se llama. El sueco Caigo pues ha liberado a través de YouTube y sus plataformas musicales este nuevo sencillo de la mano de este par de artistas, Sara Larson y Taiga. A la fecha, el videoclip ya cuenta con más de 6.800.000 visitas, siendo el primer sencillo de su tercera producción, que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Como otros famosos han hecho muchas veces, el DJ retiró todas sus fotos de sus redes sociales y solo siguió a Taiga y a Sara Larson y compartido pues contenido de esta nueva canción. Vamos a ver cómo les parece este estreno que les traigo para hoy. Taiga, Sara Larson y Caigo juntos en Like It Is, el primer recomendado en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Maybe you should leave this girl alone, but you want, but you don't. Now delete my number from your phone, but you want, you gotta go, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my own, I call it make believe. I don't feel how you feel, I'm just telling it like it is. I don't need you to say those words. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. Telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. Telling it. I'm just telling it. Wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. And I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak. Champagne all day on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Hey, we be right back tomorrow night. Tomorrow night. Yeah, it's life, you know we ride or die, ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. semana con la X Top Dance. Fin de semana se vive en la X96.5 con nuestro conteo, con el segundo conteo del día. Esta mañana tuvimos las 20 de la X y las canciones que le dan forma a toda nuestra programación, los número uno en Estados Unidos, en Europa, y ahora a las 6 comenzamos este conteo que sigue su curso buscando llegar a la número uno esta semana. Ahí estaba nuestro primer recomendado de la semana, Like It Is, se llama Kygo, Sarah Larson y Tyga unidos en esta canción. Continuamos ahora sí con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. En la posición número 5 tenemos nuestro primer nuevo ingreso, bueno, el primero y el único que tenemos esta semana en esta edición de nuestro conteo. Es un productor alemán, Jürgen Tobias Topic, desde hace algún tiempo tiene una muy buena reputación como creador de himnos que, bueno, rompen las pistas de baile. Su más reciente hit se llama Breaking Me y viene de la mano de A7S. En la voz, se trata de un track que llega vía Universal Music con un sonido bastante especial, una línea de bajo muy marcada y sintetizadores muy grandes, una tendencia también un poco tropical house que hace perfecta esta canción para que usted se la viva y se enrumbe en fin de semana. Este track viene a ser su sexto sencillo y aquí está ingresando a nuestro conteo en la posición número 5, Topic con A7S, la canción es Breaking Me. Y escucharemos la posición número 4 con Born to Love, canción que hace poquito ingresó a nuestro conteo junto a Defected Records. Los chicos de Medusa llegan con otro gran hit, siempre de la mano de El House, esta vez al lado de Shells, con un estilo que lo han denominado un poco house minimalista. Cuenta con muchísimas visualizaciones en YouTube y bueno, es una de sus nueva producción, Born to Love, los chicos de Medusa, que ya los conocemos muy bien. Aquí están entonces las posiciones número 5 y número 4 para seguir buscando llegar a la número uno en este fin de semana y que ustedes sepan cuál es la canción más importante del mundo dance en la X96.5. Número 5, la X Top Dance. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. You're falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la la la la la la. Spinning round inside this room. Hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out there soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start. Singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me. Número 4, la X Top Dance. was born to love, to feel that touch. I was born to love, fill up my heart. I was born to love, to feel that touch. Gave the whole of my heart. I was born to love, can't get enough, never too much. Come fill up my heart. I was born to, I was born to. Semana con la X Top Dance. Medusa con Shells juntos en Born to Love es la posición número 4 esta semana en nuestro conteo. Es un sonido exquisito el que tiene Medusa. Creo que lo tienen muy claro en el mundo del dance y siempre muy pegados de ese sonido house delicioso que pega perfecto además con la música que tenemos siempre para ustedes en la X96.5. Es fin de semana, es sábado y como siempre los acompañamos con este conteo por los éxitos más importantes de este género, el dance, que la música siga sonando en el mundo. 6:43 minutos y nos vamos con las dos siguientes posiciones, las casillas 3 y número 2, pero antes una pausa para conocer un nuevo recomendado que tengo para ustedes esta semana. Recuerden que ustedes a través de Twitter o WhatsApp me van diciendo qué les parece esta música que les proponemos. Estos recomendados que nos buscamos en los principales listados del mundo para traérselos hasta ustedes. Este fue un estreno muy reciente. A ellos los conocemos ya muy bien. A Major Lazer, que están aquí en este estreno. Recién estrenaron nueva canción y esta ya inicia a desplegarse por buena parte del mundo en las listas de música dance. Es Lay Your Head on Me, un sencillo que cuenta con la participación de Marcus Mumford y fue coescrita junto a la talentosa Moo. ¿Se acuerdan de Moo? Fue la voz que conocimos con el nacimiento prácticamente de Major Lazer. Recordemos que ellos están formados por Diplo, Worshipfire y 8Drums. Aquí están entonces con su nueva canción. Me cuentan qué tal les parece este, mi segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. This ghost of the way, and this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same, and every single scar that you claim is a stone in the path to this place, and every single choice that you made has led you this way. So lay your head on me, lay your head. Lay your head on me, lay your head. through the night with your powder mind. But don't cover up your scars for me. And every single choice since you made was a stone in the path to this place. And every single cut that you claim has led you this way. Lay your head on me. It's alright, it's okay. I've been there in your place. It's okay, it's alright. Just lay your head on me. Lay your head on me. Los chicos de Major Lazer con Marcus Mumford, esa canción que se llama Lay Your Head On Me, canción que se ubica acá en nuestro conteo como nuestro segundo recomendado para hoy. Vamos avanzando y nos vamos ahora sí con las posiciones 3 y número 2. Ya casi llegamos a la número 1 en este fin de semana con la X96.5. Conectados desde cualquier lugar del mundo, ya saben, a través de www.lax965.com. Esa es la manera que tienen de conectarse con nosotros donde quiera que estén. Y a través de nuestro WhatsApp, pues ahí también nos mandan sus saludos desde donde estén escuchándonos en este fin de semana. El 318-860-9616, desde donde estén, en cualquier lugar fuera de nuestra ciudad, fuera de Colombia, pero esperemos que estén en casita, en casa con la X, numeral, en casa con la X, para que se reporten también. Casilla número 2 y número 3 vienen a continuación. En la posición número, número 3 y número 2, me estaba brincando una. La número 3 está DJ Regard. Viene bajando una posición. De la posición 2, baja a la casilla 3. Tiene 24 semanas con nosotros en nuestro conteo. Es la canción más antigua en estos momentos de la X Top 10. Una canción que fue retomada, originalmente interpretada en 2008 de la mano de Jay-Z. Suena bien diferente la versión original de esta canción. La verdad, ambas son muy buenas, pero no hay que negar que el sonido que tiene esta que hace el DJ Darren Aliu, o mejor DJ Regard, pues lo pone uno de verdad en muy buen mood. Aquí está este señor, DJ Regard, con Ride It en la posición número 3. Y en la casilla número 2 sube del lugar número 3 esta mujer que se llama Doja Cat y que viene decidida a quedarse con el número 1 de nuestro conteo. La conocimos en 2018 cuando conquista YouTube, después conquista TikTok y de allí conquista los principales listados desde el mundo con esta canción. Se hizo Doja Cat, posición número 2, subiendo una casilla. Aquí están las posiciones número 3 y número 2. Número 3. La X Top 10. Telling me. me apply it because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. se llama Pusha Cat, sí, so, se llama la canción. Número 2 en nuestro conteo de la X Top Dance. Poco a poco ha ido avanzando y posiblemente pues sea la canción que próximamente esté ocupando el primer lugar en este conteo que les trae siempre lo mejor de la música dance cada fin de semana a través de la X 96.5. Vamos llegando al número 1 y al final de nuestro conteo, pero antes, un último recomendado que tengo para ustedes hoy y se trata de un viejo conocido también nuestro, Jack Back. ¿Quién es Jack Back? ¿Lo recuerdan? Bueno, su identidad hace algún tiempo dejó de ser un misterio y todos sabemos que Jack Back no es otro que el mismísimo David Guetta, que está de regreso con un magnífico rework de Superstar DJ. ¿Se acuerdan de este super hit de Chemical Brothers? Bueno, pues él ha decidido reelaborarlo y aquí está el sonido, su nuevo sonido de este gran clásico de la música dance en manos de David Guetta, bueno, mejor Jack Back, como es su seudónimo para ciertas publicaciones musicales. Superstar DJ es mi último recomendado hoy y aquí está en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Hey girls, the boys, Superstar DJs, here we go! Hey girls, the boys, Superstar DJs, here we go!